Y por fin el presidente Macri tuvo su G20. Llegaron los líderes de los poderosos del planeta y con el inicio nomás nuestros papelones y grotescos, que no tienen que ver con errores estratégicos ni con apreciaciones políticas o económicas. Más bien se trata de cierto primitivismo rampante que algunos gustan llamar ineficiencia crónica. Claro que ya veníamos preparados de una de estas grandes ineficiencias, bien gordas. No se pudo organizar una final de fútbol y para colmo luego de 500 años nos mandan nuevamente a la metrópoli colonial. Como quedaba feo también, trataron de esconder a los indigentes como podían y veníamos de una otra previa, una serie de grotescos y extraños atentados que merecieron amenazas a Trochimochi de la ministra de Seguridad. Pero como esta es una columna económica, no podemos dejar de mencionar a un señor lleno de petróleo y dólares, el príncipe saudita acusado de un crimen horrendo de un periodista. Pero el hombre es defendido en forma irrestricta por Estados Unidos, atento a sus intereses estratégicos. Así quedó la otrora gran democracia del norte. A continuación, arribó Macron, quien cuando pisó nuestro suelo, lo primero que dijo, el líder de la derecha francesa, no estamos aún en situación de concluir el acuerdo Mercosur-Unión Europea. O sea que, en cuanto al interés económico de la Argentina, de la cumbre con Europa terminó antes de que empezara. Y seguimos. La cosa ya venía mal barajada. Antes de arrancar la cumbre, también el Fondo Monetario avisó que el crecimiento mundial se frenó más de lo previsto. Y Christine Lagarde manifestó con su gélida naturalidad, siguiendo con las ondas meteorológicas que campean, que aparecen oscuros nubarrones en el horizonte y que los recientes datos económicos sugieren que los vientos en contra podrían haber enlentecido más de lo que habíamos previsto el ritmo de crecimiento de la economía mundial. La gélida señora lo dijo todo esto tipo youtuber en un blog. Todo muy raro. Y para la Argentina específicamente, adelantó que la crisis será difícil durante los próximos 3 o 4 meses. Eso sí, luego va a haber un giro positivo. También muy raro porque el propio fondo, hace muy poco, viene diciendo en sus informes que la economía va a caer el año 2019 un 1,6%. Y volvemos entonces a lo nuestro. Se lo ve al gobierno muy impotente para frenar la salida de capitales al extranjero. Fíjense, en 28 días desde el 30 de octubre acumula una baja de reservas de 2.600 millones de dólares en 28 días. O sea que se gastó el 46% de las divisas aportadas por el Fondo Monetario Internacional hace un mes y medio. Pero para nosotros el tema principal siempre es la economía real, que sigue en caída libre. Justamente el INDEC señaló que en septiembre las ventas a precio constante en los shoppings cayeron un 15% con respecto al año anterior. Podríamos decir que este indicador muestra a la clase media en plena retirada. Los supermercados no quedaron atrás, cayeron un 8% en sus ventas. Los electrodomésticos se desplomaron un 22% en el último trimestre. Todo indica que, con la devaluación, las tasas por las nubes y los salarios por el piso, no hay manera de comprar bienes durables. Lo mismo fue para los autos, que siguen en picada y ni que hablar de los precios de alimentos y las tarifas. Con respecto a los porteños, hasta la mítica confitería La Giralda está en venta. No puede sostener su negocio después de haber sobrevivido a 70 años de distintas crisis económicas, pero esta no la puede pasar. Y nos preguntamos si La Giralda no puede vender churros en la Avenida Corriente, ¿qué podemos esperar para el resto de las pymes? Y para los porteños se viene el peajazo. la Ciudad de Buenos Aires dispuso que el 3 de enero se lleve a cabo la audiencia con aumentos del peaje, 35% para autos livianos y hasta 66% para las motos. Motos, abstenerse. A pesar de todo este cuadro, el ministro Duhovne dice con cara de piedra caliza: estamos bien encarrilados. Y siguiendo con los porteños, como diría alguien, éramos pocos y parió la burra. Como se lanzó la licitación de los subtes, ¿y saben quién aparece? La Transport for London, la empresa estatal que maneja todo el sistema del transporte público en Londres. Cabe preguntarse, para terminar, ¿estaremos cerca de retorno como en los viejos tiempos su majestad británica? ¿Tiempos que eran dueños de nuestros ferrocarriles? Claro, ya mucho antes habían usurpado las Islas Malvinas en 1833 y también mucho antes los habían echado con aceite hirviendo.